días, buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí, susurrando a tus sueños en tu receptor de radio, si estás en Norte FM, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Y es martes 3 de noviembre de 2015 para ti. Si nos sintonizas a través del ordenador, estás en www.susurrandoatusuenos.blogspot.com.es o en evox.com o en archive.org, en tus podcasts de iTunes. Estás donde hayas decidido escucharnos, sin duda en tu dispositivo favorito. Hubo un tiempo en que se hacía muy difícil sentir al oyente. Hubo un tiempo en que te lo imaginabas, sabías que estaba ahí, a veces te lo imaginabas rubio, moreno, a veces te lo imaginabas en forma de mujer, en forma de mujer madura, en forma de hombre maduro, en forma de hombre joven. Iban cambiando las formas. Ahora se ve y se sabe, gracias al Facebook, donde estamos en Susurrando a tus sueños, al Twitter, donde estamos en arroba susurrando a tus, en Instagram, que estamos en susurrando a tus sueños, y en Google Plus, que estamos en susurrando a tus sueños. Hoy vamos a tener un especial en esta noche de 1 de noviembre de 2015. Vamos a tener un especial de canciones de bandas sonoras porque nos lo habían pedido en muchas ocasiones. Y tú sabes que nosotros somos muy, muy cumplidorcitos. Así que hoy tendremos ese especial, pero antes tendremos dos peticiones que teníamos ahí retrasadas desde hace algún tiempo, ¿vale? Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Si no nos conoces y es la primera vez que entras, gracias. Antes que nada, gracias. Y te cuento que esto es simplemente 2 horas de compañía donde contamos cosas, donde escuchamos música juntos y donde tratamos de pasar un buen rato de tranquilidad y de sosiego, que a veces le falta mucho a este mundo, ¿verdad? Bueno, por antigüedad debería de empezar con la petición de Sonia, que nos pidió una canción hace un mes, pero por despiste y por culpa mía empiezo con otra, porque el pasado 20 de octubre fue el cumpleaños de una queridísima oyente, de Esme Fons, que está en Valencia, y nos dijo que lo tuviéramos en cuenta. Esme además es de esas personas que ha compartido muchísimo con todos sus amigos en la pestaña de invitar a tus amigos que digan que les gusta esta página de Facebook, pues la apretó e invitó a todos, así que tenemos un montón de amigos valencianos, además de la familia, que también sé que nos escuchan. A todos ellos, a la familia mía, a los felicianos que andan por ahí, y a todos los amigos de Esme, que ya son amigos nuestros, un abrazo muy fuerte. Esme, fue tu cumpleaños el otro día y yo, como sé que te gusta mucho esta canción, te la voy a poner. Y fíjate que a mí Melendi no me emociona, por decirlo de una forma fina y suave, pero como sé que a ti sí, como sé que te gusta mucho, pues eso, vamos a escucharle. La promesa. Esme, esta es tu canción por tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, gracias por estar ahí, por celebrarlo con nosotros. Esto es Susurrando a tus sueños. Bienvenido, quédate. Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños, y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada, pa' cantarte por compa y segundo, mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que un oye de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, cabeza. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura. Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra. Que no cortaré más flores solo por adornar otras. Que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo. Tú prométeme una madrugada. Va a cantarte por compás y segundo mientras tú me vas. Que cuando un hombre ama a una mujer, lo sabe desde el momento en que la ve. Y no importa si algo falla, de la mano de quien vaya, si se ríe o si se calla. Pues esta canción que se iba a Valencia para el cumpleaños de Esme, con un poquito de retraso, además le pedí disculpas inmediatamente y ella por supuesto que las aceptó y yo se lo agradezco. Este era nuestro pequeño regalo de cumpleaños. Sonia desde Tenerife nos pidió hace aproximadamente un mes y medio un tema que solo sabía o creía el nombre del grupo y sabía algunas frases de la canción. No ha sido fácil, pero lo hemos conseguido. El grupo se llama Noviembre, es un grupo muy interesante que nació en Elche y además tiene temas como Adiós a las armas, que se usó incluso por muchísimos artistas que cantaron no a la guerra, pero a la del 91, hace ya algo más de tiempo. Nació a finales de los 80, no tuvo el éxito que la verdad que por calidad le hubiera correspondido, pero dejó canciones muy muy buenas. Sonia nos pedía este tema que se llama Carta de amor y lo hemos conseguido y se oía hasta de fondo si pegas mucho la oreja al receptor, hasta el polvillo del vinilo, ese polvillo mágico que nos recuerda que hubo un tiempo en que la música a lo mejor no tenía tanta calidad, pero tenía mucho sentimiento. Para ti, Sonia, Cartas de amor, espero que lo disfrutes. Ahora que se apaga el sol, ahogándose bajo la luna, aullando las primeras nieblas que danzan sobre un mar de dudas, tendré que acostumbrarme al fin a compartir mis aventuras con el trocito de pared que aún permanece a la escucha. Las horas marcharán rompiendo recuerdos que no pueden más. Los sueños huirán eternos en busca de la inmensidad y yo me quedaré perdido en mi cajita de cristal, agonizando en un vacío que me irá absorbiendo porque tú no estás. Ah, ah. Y el miedo no tendrá fin y el mundo será un lodo inmenso y la terrible oscuridad vendrá a regalarme sus besos y yo te escribiré cartas de amor cosidas como las lágrimas que me funden poco a poco el corazón, la vida, la existencia y el dolor. El dolor que me da porque tú no estás. Lo los juegos de mi juventud ahora me parecen maduros. Me siento como un niño triste que siente que le aplasta el mundo, y permaneceré perdido en mi cajita de cristal, agonizando en un vacío que me irá absorbiendo porque tú no estás. Y el miedo no tendrá fin, y el mundo será un lodo inmenso, y la terrible oscuridad vendrá a regalarme sus besos. Y yo te escribiré cartas de amor cosidas como las lágrimas que me funden poco a poco el corazón, la vida, la existencia y el dolor. El dolor que me da. Será un lodo inmenso, y la terrible oscuridad vendrá a regalarme sus besos. Y yo te escribiré cartas de amor cosidas como las lágrimas que me funden poco a poco el corazón, la vida, la existencia y el dolor. El dolor que me da. Ahí estaba, Cartas de Amor de Noviembre. La conseguimos, todo se acaba consiguiendo con paciencia y con mucho cariño. Espero que te haya gustado, Sonia, para ti. Más cositas antes de empezar con nuestro especial de canciones de películas que nos lo habían pedido algunos oyentes. Natalia Campoamor tiene un proyecto muy interesante en Facebook y supongo que en el blog, que es la Biblioteca del Sentir. Para ellos les mando un saludo, que además tienen una portada muy muy esclarecedora con la frase de Oscar Wilde: con la libertad, los libros y la luna, ¿quién no es feliz? Pues es un proyecto muy interesante. Si quieres pasarte y echarle un vistacito, pues tiene pensamientos profundos y tiene también muchas otras cosas. Y ahora sí, ahora empezamos con nuestro especial de canciones de película, porque nos lo habían pedido. Vamos a hacerlo de una forma cronológica, con aquellas que más han llegado, más nos han gustado. Te recuerdo que los Oscars a la mejor canción original empezaron en 1934, no es algo novedoso. Sin embargo, donde la época de los 80 fue donde empezó a tener ya una repercusión comercial muy muy fuerte. Y a lo mejor algo de culpa tuvo esta canción, que fue la triunfadora en 1980. Claro que sí, luego se hizo serie de televisión y también la veíamos de una forma casi casi adictiva. Leroy Johnson, inolvidable. Después también fue musical, pero sobre todo era música. Ante todo era música. Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Y aquí es donde vais a empezar a pagar con sudor. Inolvidable la cabecera de la serie. Y Oscar merecidísimo, Susurrando a tus sueños. 14 minutos desde que has decidido elegirnos. Gracias por estar ahí. Hey! tus sueños con Ignacio de la Vega. ...1982, inolvidable, oficial y caballero, un jovencísimo Richard Gere, entrando en la fábrica para buscarla a ella tras la crisis propia de una situación muy tensa. Joe Cocker la interpretaba y nos dejaba hace muy poquito. Tuvimos la suerte de verlo en directo y la verdad es que tenía una voz desgarradora y un ánimo brutal. Esta no se llevó Oscar, pero pertenecía a una de esas canciones que quedan en la memoria histórica de todos, Calles de Fuego. Puedo soñar sobre ti, puedo soñar contigo. I can dream about you. Susurrando tus sueños. Yeah. Gary Hall poniendo música a esa película muy, muy, muy visual. De esas que te llenan los ojos. Como le llenaban los ojos a la madre de la novia, ya sabes, Mrs. Robinson. Un jovencísimo Dustin Hoffman que se dejaba seducir o intentaba evitar seducirse por la madre de su novia. Un auténtico escándalo en la América de los 70. Simon Garfunkel, Mrs. Robinson. Susurrando a tus sueños. Hoy, las canciones de las películas a las que amamos. De la Vega. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Inolvidable banda sonora original de la película Filadelfia, cantada por Bruce Springsteen, y la E-Banda, la banda E de IBM. La película era fantástica, la interpretación de Tom Hanks y de Denzel Washington también. La canción original era esta y ganó el Oscar, pero a mí me enamoró de aquella banda sonora, era espectacular, tenía unos temazos grandiosos. Y uno de ellos, aunque no era originalmente para esta banda sonora, pero se llamaba igual y yo creo que por eso la incorporaron y quiero compartirla contigo, es de Neil Young, este Filadelfia. Son de esas canciones que llegan al alma. Si estás especialmente sensible, ten cuidado. Thank you. Te reto a que me encuentres un solo corredor, que ahora hay que llamarlos runners, a un solo corredor que no tenga esto en su lista de reproducción. El Ojo del Tigre, banda sonora original de la película Rocky. Vamos a darle un poquito de ritmo a tu noche, o a tu mañana, o a tu tarde, estés donde estés. Susurrando a tus sueños, especial bandas sonoras originales. ¡A correr! Soy el Dr. Sheldon Cooper. Yo también escucho Susurrando a tus sueños mientras trabajo con mi ordenador. Spaces between us, you have come

Inolvidable el baile final, el... ante un jurado supuestamente serio, que vio cómo cambiaban las formas. Creo que seguía habiendo muchísimo, muchísimo arte. Arte y música nos dan siempre las películas de Walt Disney. Esta además con Oscar bajo el brazo. ¿Puedes sentir el amor esta noche? Elton John, El Rey León. Susurrando a tus sueños, quedan 6 minutos para cumplir 1 hora en tu dispositivo favorito. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand. Otro de los grandes musicales es Hollywood, ese Dirty Dancing de 1988, si no me equivoco, 87 quizás. Acaba de empezar una nueva hora. Si nos sintonizas ese Norte FM, son las 10 de la noche de este martes 3 de noviembre. Si estás en tu dispositivo favorito, llevamos juntos una hora. Y como siempre que empezamos un nuevo tiempo, lo hacemos con algo reactivo. Hoy además, lógicamente relacionado con las películas. The Wonders era una película producida por Tom Hanks en la que él no era especialmente protagonista, pero contaba la historia de un grupo de música cualquiera de los Estados Unidos de los años 50 y de los años 60. Sus problemas, vicisitudes, competitividad, competencia. Salió en 1996 e incluso el marketing de aquella película, la promoción, llegaba en forma de single, de disco de verdad a las emisoras, por lo menos así nos llegó a Cadena 100. Y sonaba tal que así. Susurrando a tus sueños, las cosas que haces, sobre todo, como las haces. Cosas que haces era la primera canción de esta hora. Seguimos en Susurrando tus sueños. Seguimos hablando de música. Hay películas que no pasan demasiado a la historia, o por lo menos así me parece, y sin embargo su banda sonora es irrepetible. Te hablo de una película que se llamaba Noches de Sol. La llamaron en España, la traducción real sería Noches Blancas, y a lo mejor no te suena mucho, es de 1985, pero quizás su banda sonora sí. Escucha. 2 nominaciones. De la misma película tenían nominaciones al Oscar, se le llevó una. Y luego escuchamos la otra. Lionel Richie, Say You, Say Me. To me so high. isolation. Banda sonora original de lujo, ese Say You Say Me de Lionel Richie, que se impuso a su compañera de película, pero también nominada, Separate Lives, interpretada por Phil Collins y Marilyn Martin. En España, la banda sonora original, a lo mejor más conocida o más recordada, realizada especialmente para una película, yo creo que es esta. Tacones lejanos. Pedro Almodóvar la canta. Luz Casal. Piensa en mí, susurrando a tus sueños. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Quiero para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. para nada, para nada me sirve sin ti. Una banda sonora que a mí me gustó muchísimo, muchísimo, es la de Las Edades de Lulú. La compuso íntegramente Carlos Segarra y estaba esta canción que me parece espléndida. ...1991 fue el año de esta película de Vigas Lunas... ...que ya no está entre nosotros... ...una banda sonora muy potente de Carlos Segarra... ...que incluía también por supuesto además este fantástico tema... ...que a mí es el que más me gustó del disco... ...el propio de Las Edades de Lulú, claro... Otras olvidan, Lulu no sabe olvidar. Se atreve a cruzar la línea que separa el bien del mal. Estaba la música del libro que en su día escribiera Almudena Grandes. La película no era muy buena, era algo divertida, pero la canción es fantástica. In fact, it's just another ordinary Ignacio de la Vega. ¡I love you! ¡I love you! ¡Tanto más! En dos ocasiones la Academia de Cine de Hollywood le ha dicho a Madonna que como cantante muy bien, pero como actriz quizás no tanto. Siempre ha sido el gran deseo de ella de triunfar en la carrera también, en la faceta de actriz, y no lo ha conseguido. Eso sí, ha tenido dos Oscars, una por esta canción y otra por el tema de Evita. Esta se llama Sooner or Later y pertenecía a la banda sonora original de la película Dick Tracy del año 90. Nos movemos 14 años hacia arriba, esto es lo bueno de la radio, y nos vamos hasta 2004 para escuchar a Annie Lennox, la vocalista de Eurythmics, interpretándonos ese Hacia el Oeste del Señor de los Anillos. Do you weep? maravillosa la voz de Annie Lennox, quizás, bueno, pues un ritmo muy apropiado para la película. No es de sus mejores temas, pero desde luego su voz sigue siendo fantástica. En 2004 quizás fue una de las ediciones de los Oscars con más polémica por el Oscar musical, no por quien tenía que llevarse el premio a la mejor canción original, que supongo que lo tendrían claro, sino porque no consideraron suficientemente importante. Sabes que en todas las ceremonias de los Oscars siempre se escuchan en directo las tres o cuatro canciones nominadas. A veces se hace una especie de megamix para que no quede demasiado largo, pero siempre salen los tres o cuatro artistas. Uno de los nominados ese año era Jorge Drexler y decidieron que, bueno, pues que como no era demasiado conocido el hispano-uruguayo, que pondrían a alguien latino y hispano a hacerlo mejor, que eran Antonio Banderas y Santana. Antonio Banderas además quiso hacerlo un poco a su estilo, para bien o para mal, y bueno, el resultado fue un poco raro. Vamos a dejarlo en que fue un poco raro. Cuando finalmente le dieron el Oscar a Jorge Drexler, este subió a la tarima y no dijo ni gracias ni nada, simplemente cantó con su voz, con su estilo, con su tono, con su propiedad, la canción de Diario de Motos, de Motoristas al Otro Lado del Río, que es la que escuchamos ahora. Susurrando a tus sueños, 1:38 en tu dispositivo favorito. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. fantástico Jorge Drexler, dando además una lección de educación en esa ceremonia. Hay películas que envejecen muy bien, como el caso de Regreso al Futuro, que veíamos, que analizábamos la semana pasada, y otras que no envejecen tanto. Una película que me encantó de esa misma época era Los Inmortales, aquello de Solo puede quedar uno. Sin embargo, la ves ahora con el paso del tiempo y, por lo menos desde mi modesto punto de vista, no ha envejecido tan bien. No sabría decirte por qué, pero no es de esas películas que hoy en día me siga gustando ver. Sin embargo, la banda sonora la sigo oyendo a todas horas. Hay una escena maravillosa donde le pegan una de esas puñaladas que le dan a lo largo de toda la película al protagonista, y un niño lo ve y le pregunta: ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo puedes seguir viviendo? Y él se da vuelta y dice: es un truco de magia. Y empieza a sonar esta canción. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Magic. pues si como de una quinceañera se trataba, un póster que estuvo en mi cuarto durante muchísimos años. Fue el cartel de una película inolvidable. Una película que a los amantes de la radio nos dejó con la boca abierta. ¿Cómo se podía hacer tantas cosas, tantas voces, tanto en tan poco espacio? Robin Williams nos sorprendió y nos dejó boquiabiertos con esa fantástica película Good Morning Vietnam, que además de ser una buena película, pues para los que amamos la radio, lógicamente tiene un significado especial. Y más especial es que ya, desgraciadamente, no está con nosotros uno de los grandes cómicos de la historia. Nuestro pequeño homenaje. Good morning, Vietnam! Hey, it's another delightful day here in vacation land. Everybody, time to get up. Get up wherever you are. That's right. Rise and shine, rise and shine. Got some songs going out right now to a couple of guys on the road to Nha Trang. You know what I'm talking about. Hey, Mr. O'Malley, you know, the Irish Dolby twins. They're out there. Special song going out to you right now. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Louis B. Armstrong, the great Satchmo. Pues ahí estaba la voz de Robin Williams, sin duda una de las grandes pérdidas de los últimos años en cuanto a comediantes se refiere. Una canción original de la película Desayuno en Tiffany's y las más escuchadas es sin duda Moon River. Hay mil versiones, esta también es muy interesante, de Louis Armstrong precisamente. Wider than the mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker. You heart breaker, wherever you are going, I'm going your way to drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. turn the same. Rainbows in waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me. Estaba también un clásico, Desayuno en Tiffany's. En español se llamó Desayuno con Diamantes. Estamos llegando ya al final. Y vamos a hacerlo con una de las últimas ganadoras de los Oscars. Si tienes críos, sobre todo si tienes niñas, es imposible que no la hayas oído en los últimos años. Ha sido casi, casi como un mantra. Ya sabes, eso de suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo, esto. Pues estamos llegando al final de este especial de bandas sonoras originales. Se nos han quedado muchísimas en el tintero. Si tú tienes algunas, pues vete pidiéndonosla y haremos otro dentro de un tiempito. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Estás pensando en alguna que se me ha olvidado? Sí, sí, seguro que sí. Ya te lo digo. Ya ponlo en el muro de Facebook, ponlo en el Twitter, ponlo en el blog, ponlo en el iVoox, donde quieras. Esos son los sitios donde puedes pedir las canciones, como lo hicieron Sonia hoy. Digo que como lo hicieran Sonia y Esme Fons hoy, puedes pedirnos las canciones que quieras en los medios que ya conoces. Ha sido un placer estar contigo estas dos horas de música, de cine, de música de película. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Mañana es fiesta aquí en España, es feriado en España. Así que disfrútalo si puedes y si no, pues disfrútalo más. Si no puedes disfrutarlo porque no estás de vacaciones, aprovecha. Nos vemos la próxima semana. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Si te gusta, que se sepa, compártelo. Es importante compartir las cosas buenas y ojalá creas que esto es bueno. Adiós, buenas noches.